que ya están afinados, y tengo los nombres de los del Seremi que va a reemplazar a don Enrique Cárdenas en la Seremía de Transporte, que es Jean Paul Joanet, que actualmente se desarrollaba, como jefe del acuerdo de producción limpia del Ministerio de Economía. ¿Y dentro que ahí el Seremi se va a ese mismo cargo? El Seremi asumiría justamente el cargo que deja don Jean Paul Joanet. Por otra parte, aquí está presente también el próximo Seremi Desarrollo Social, y deja la cartera de trabajo y pasa a estar en Desarrollo Social. ¿Y quién entra en Desarrollo? ¿Quién entra en Trabajo? En Desarrollo Social. No, en Trabajo. En Trabajo lo vamos a avisar en los próximos días, muy probablemente mañana. ¿Y en Senatur? En Senatur yo creo que también mañana vamos a hacerlo. Yo no quiero hacer avisos antes de que esté todo completamente tramitado como corresponde. Ahora ¿sería PPD el cupo de, en este caso, de Trabajo? Veamos los nombres cuando estén nombrados y ahí vamos a saber quiénes son. Pero van a haber más cambios. Sí, mire, dejemos claro. Aquí existen varios cambios. Por ejemplo, hay un cargo que dejó vacante también la nueva gobernadora Osorno en el IPS, que también tiene que llenarse. Estamos atentos al cargo que debe llenarse también de la directora de Senatur. Y también es posible que se haga un cambio del director del trabajo, que también pasaría a ser ocupado por otra persona, por lo cual los indicaré muy rápidamente. ¿Hay algún partido que haya pedido la cartera de salud? ¿Hay alguien que haya pedido la cabeza de Eugenio Schnacke? Mire, ustedes conocen la prensa, las opiniones que se dan. Nosotros hemos hecho un trabajo serio, evaluando después de un tiempo razonable, que son más de 7 meses en el cargo. Desde el primer día se me preguntó si iba a hacer cambio, yo dije que lo iba a hacer en su momento, porque tengo que determinar en cuanto a que estamos en un gobierno, que estamos en el segundo tiempo. Agradecemos la gestión de los seremis salientes o de los directores de servicios salientes, pero tenemos que hacer los acentos que corresponden al segundo tiempo del gobierno de nuestra presidenta, y en ese sentido estimábamos que era el momento de hacerlo.